Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Aquí estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga. De improviso se comenta que el sábado fue hecho para los judíos. Cristo, lógicamente, como judío, guardó esa ley, pero después hubo cambios. Pero resulta que, al parecer, los cambios no los puso el Señor ni los discípulos, sino que fueron humanos. ¿Qué pasa con el sábado después de la resurrección? Porque todavía mencionaba este concepto de que, por ser el día de la resurrección, se observa el día domingo. ¿Qué pasa después de la resurrección? Permíteme decir algo antes de la resurrección. Tú dices que se dice que el sábado era para los judíos, pero debemos recordar que el sábado fue instituido en la creación. Y en la creación tendríamos que admitir de que Adán era judío. Y los judíos vienen desde el tiempo de Judá, ¿eh? Los israelitas se les conoce por Israel, pero eso es muy posterior. Entonces quiere decir que el sábado, empezando, fue hecho en la misma creación, y en segundo lugar aparece en la ley de Dios. Y si un no matarás, no robarás o no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, también me incluye a mí, porque tendría que dejar fuera un solo mandamiento, diciendo que ese no me incluye. Bueno, en cuanto a con posterioridad, a lo que sucedía con posterioridad, tenemos que recordar que hay un texto en las Sagradas Escrituras, se encuentra en San Mateo 24:20, y este me habla de lo que iba a ocurrir en fechas posteriores. ¿Qué hace alusión Jesús justamente? Justamente. Hace alusión porque está hablando del tiempo del fin. Del tiempo del fin, especialmente, y en lo contemporáneo, a los judíos, porque uno sabe que el año 70, lamentablemente, ellos fueron retomados esclavos y perseguidos, lamentablemente. Sí, esta es una de las profecías que podemos decir que tiene una doble aplicación. Y él les dice efectivamente, mira, ojalá que vuestra huida no sea ni en sábado ni en invierno. Allí en el libro de Mateo capítulo 24:20 justamente se puntualiza este hecho que estamos comentando. Dice: orad, rogad, ¿no es cierto?, tenlo presente, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Ahora, lógicamente, si uno piensa, esto puede ser un profético, pero efectivamente para los judíos se produjo un problema bastante serio, porque el hecho de que sea en invierno, es una temporada fría, lluviosa, resultaría muy difícil viajar. ¿Por qué le dice Jesús? Porque él está anticipando un hecho que iba a venir en el año 70, cuando los judíos iban a ser perseguidos, ¿no es cierto? Iban a ser mandados a todas partes. 40 años después de su muerte. 40 años después. ¿Y por qué? Fíjate, 40 años después, ¿no es cierto?, de la resurrección de Jesús, él todavía lo menciona como el sábado, como un hecho sagrado, como un día sagrado. O sea, él no, de alguna manera, vamos a decirlo así, no colocó nunca en su predicación, en su hablar, en su disertación, que el sábado había pasado, sino más aún lo ratificó, incluso exponiéndolos a ellos y rogando, o ellos que rogaran, para que no fuera el sábado, para no profanarlo realmente. Exactamente, porque el sábado seguía siendo sagrado, ¿eh? Entonces, por eso, para que ellos no entraran en profanación del sábado, para que pudieran cumplirlo como correspondía, él dice que oren, que pidan al Señor que les ayude en ese sentido. Ahora, 30, 40 años después, ¿no es cierto?, se sigue hablando acerca del sábado, de la resurrección de Cristo. Hechos 13, 14, dice: ellos, pasando de Perige, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en día de reposo, en día de sábado, y se sentaron, ¿a qué? Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Interesante esas actividades que se realizaban en el sábado, en día de reposo. Los discípulos seguían guardando el sábado después de la resurrección de Cristo. Fíjate, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 17, versos 1 y 2, dice: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, por 3 sábados consecutivos, discutió con ellos. Pero es importante aquí que dice que también era su costumbre, estaba acostumbrado a hacerlo, era un hábito, bueno, no lo hacía por hábito, sino más bien por el compromiso que tenía con el Señor, por el deseo que tenía de tener una comunión más estrecha con Dios y con quienes le rodeaban. Interesante que él en alguna oportunidad no fue llamado, sino que fue a la reunión, a la actividad en sábado. Incluso en las predicaciones que él hizo, las hizo en sábado. Incluso dice, por 3 sábados estuvo con ellos. O sea, 3 días de reposo en algunas oportunidades. ¿Qué significa eso? Que después de la resurrección, la observancia del sábado era una actividad muy sagrada, muy solemne para ellos. Participaban de esas actividades. Para ellos, el observar el sábado era algo preferente y era una costumbre, como debería ser para nosotros. Bueno, eso ayuda bastante, ¿eh? Porque tú, cuando tienes el hábito ya de la asistencia a la iglesia, en ese sentido no tienes problema. Antes de haberte hecho el hábito, a veces uno es un poco variable en ese sentido. Hay quienes van una vez, después no van, pero quien tiene el buen hábito de asistir a la iglesia, pasa por cualquier circunstancia y va de todas maneras. Eso es bueno, porque sí, así lo dicen las Sagradas Escrituras, no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. Bueno, aquí va a operar un asunto de hábito. A veces yo pienso cuando... Yo recuerdo oportunidades que no asistí el sábado a la iglesia, pero fueron por razones obvias o muy, muy necesarias quedarse en casa. Pero cuando a veces razones más simples, ¿no es cierto? O hay personas que muchas veces están tan cansados que no van el sábado a la iglesia y se quedan en la casa. Yo digo, eso no es bueno, porque pierde esa relación con el Señor y también con sus hermanos. Y la congregación, de alguna manera, la predicación de ese día, qué sé yo, hasta el Señor podría haber previsto o haber anticipado algún mensaje especial para mí en forma especial. Y yo quedo en la casa haciendo quizá alguna... Algunos dicen, no, yo me quedo cantando, haciendo el culto con los niños. Es un ejemplo malísimo cuando nosotros dejamos de congregarnos, especialmente en el día de reposo. Y Jesús lo hizo, y es un ejemplo, porque después de su resurrección, los discípulos siguieron haciendo exactamente lo mismo. Lo que nosotros debemos seguir su ejemplo, hacerlo a pesar de que podamos encontrar muchas dificultades, especialmente laborales, el sábado sigue siendo algo muy especial en la vida de un cristiano. Amables oyentes, les agradecemos una vez más por haber estado con nosotros. Los invitamos para mañana, viernes 12, a estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿De qué modo podemos mejorar nuestra comunión con el Señor en su santo día? Al mismo tiempo, ¿de qué manera el guardar el sábado nos puede ayudar a ser cristianos más compasivos, amantes y afectuosos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.